otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en esta historia del Imperio Romano que usted ha venido refiriendo, hay dos emperadores, pues digamos que bastante especiales en un sentido, y es en el que no tienen como una familia de esas así de tradición emperadora. Son Trajano y Nerva. Estamos hablando ya del siglo segundo de esta era, en el Imperio Romano, que está en todo su apogeo, todavía no ha empezado la caída del imperio. Y qué bueno sería que usted nos cuente un poquito por qué se destacaron Trajano y Nerva. A ver, Nerva, que es nombrado después de Diomiciano, es un emperador de esos que se llaman de transición. El Senado romano lo nombra porque está enfermo, porque sufre mucho el estómago y ya está sesentón. Entonces buscan ese César de transición que dure muy poquito a fin de organizar todo el problema con los pretorianos, que eran los que nombraban césares para su propio peculio, organizar muchos asuntos que tienen que ver con la economía. Hay que tener en cuenta que Diomiciano pues termina siendo un tirano, y dentro de las tiranías, dentro de todas esas especies de dictaduras, se crean unos grupos de corrupción muy poderosos, y los senadores pues estaban viendo afectados también, porque estamos hablando de ya no de una corrupción local, sino también de una corrupción proveniente de mercenarios, de gobernadores de provincia, etcétera, etcétera. Y se va a nombrar entonces a Nerva, a Marco Coquello Nerva, realmente, que es el nombre de él, que es un buen abogado, realmente, es un hombre pues bastante organizado, y que va a durar lo que el Senado calcula. Cuando muere Nerva, ese mismo Senado va a nombrar a Trajano. A ver, con Trajano empiezan, por decirlo de alguna manera, los emperadores españoles, a pesar de que eran nacidos en España, pero no de familias españolas. Es una cosa interesante, donde ya pues está diciendo el tamaño del imperio y el tamaño de la romanización. Muerto Nerva, Trajano es llamado por el Senado. Trajano está en la Germania, está en Alemania, y le piden que venga a Roma para ser nombrado como César, como príncipe, como primer ciudadano de los romanos. Y Trajano les dice: hombre, sí, pero no tengo tiempo ahora. A ver, aquí hay un cuento tremendo. Trajano se hace esperar. De hecho, algunos historiadores hablan de 2 años, otros hablan de hasta 4, donde él organiza sus tropas en Germania. Organizar las tropas en Germania, lo que hoy en día es Alemania, con un montón de teutones a favor ya de Trajano, o sea, unos bárbaros que se van ingresando en calidad de soldados al ejército romano, de mercenarios. Era también tener las Galias, y como él había nacido en España, era también tener a España. Eso hizo que los senadores romanos lo esperaran, porque era un hombre armado y era un hombre que podía llegar a reclamar su derecho de César, ya se lo habían dado, a la fuerza, y eso llevaría pues a unas matanzas tremendas, a una mayor descomposición de lo que, descomposición de la corrupción. O sea, aquí hay una cosa que es muy interesante. O sea, ya había una corrupción que se manejaba a nivel estatal en Roma, a nivel de patricios, y que estaba más o menos organizada. Pues de hecho, eso lo había logrado Tito, organizar un poquito. Eso lo había prácticamente organizado muy bien Vespasiano. Y ya el Senado busca recuperar el mundo de Tito, porque Diomisiano les había desordenado completamente esa corrupción legal, por decir alguna cosa. Ya habían aparecido otros corruptos, habían aparecido corruptos que no provenían de las grandes familias. O sea, es cuando la base empieza a tomarse el poder de arriba. Entonces la élite reacciona tratando de detener a la base. Entonces llaman a Trajano. Trajano está organizado militarmente, y cuando llega a Roma, llega a imponer una serie de criterios básicos que el Senado aprueba, porque de todas maneras Trajano es conservador. Ahora, Trajano va a pasar a la historia por tres grandes hechos. Primero, es un gran promotor de ingeniería y arquitectura. Él cuenta con un gran ingeniero y arquitecto que se llama Apolodoro. Mejora los acueductos, hace anfiteatros, es famoso el que hizo en Verona, por ejemplo. Organiza el Foro Romano, o sea, el gran foro de Trajano, donde se va a discutir la ciudad, donde se va a discutir el imperio, donde se van a tomar decisiones muy fuertes frente a mucha gente. O sea, aparecería un rastro de la República Romana en esa llegada de Trajano al poder. Entonces, lo primero, el Trajano constructor. Vale la pena notar de que lo que en economía moderna se llama el gasto público, realmente son los emperadores romanos los que inician ese gasto público con el fin de dar empleo y de que la gente tenga algo que hacer, y de que los que proveen materias primas, los que hacen herramientas, todas estas personas puedan poner en movimiento la economía. Hay que tener en cuenta que la economía funciona es con circulación de dinero, y en la medida en que el dinero circula y toca muchos sectores de la economía, el país comienza a crecer. De ahí que los emperadores, en especial Trajano, que son grandes constructores, lo que han hecho es dar empleo a través del gasto público. Ese empleo genera unos salarios, esos salarios se dividen en número de acciones que ponen en movimiento otros sectores de la economía, y eso es lo que sostiene a la ciudad, en tanto que el que trabaja gasta y a la vez paga impuestos. Casi que podríamos decir que es como los inicios de la economía, como digamos, como manera de mover las ciudades o... A ver, esto es muy particular, porque, por ejemplo, los romanos ya controlaban inflaciones muy fuertes. De hecho, Tiberio controló una gran inflación. Sí, ya sabían el efecto de la deflación. O sea, cuando se retira el dinero del mercado, las cosas se encarecen, la gente no puede comprar las cosas, entonces las fábricas se quiebran porque no tienen a quién venderles, y mucha gente que trabajaba o vivía de ciertas industrias se queda sin empleo. Eso es una deflación. Entonces no hay circulación de dinero. Entonces el mismo Tiberio, en su época, dándose cuenta de esto, lleva a los bancos, porque ya los romanos tenían bancos, una cantidad muy alta de dinero para que vuelva y se ponga a circular el dinero y funcione la economía. O sea que Roma no únicamente nos lega el derecho, sino también la economía. Sí, claro, en buena medida. Es que cuando se habla del Imperio Romano, se habla del pragmatismo, y ese pragmatismo tiene su asiento mayor en el mundo económico. Y son decisiones políticas que se toman buscando que se active la economía. O sea, los romanos saben muy bien que ellos pueden saquear, pues ellos, los romanos, son parásitos en las provincias que ocupan, pero también saben que eso que saquean permanentemente, si no se renueva, ya no permite nuevos saqueos. Entonces optan por la economía, optan por el tributo, optan por el vasallaje. O sea, someter una serie de regiones para que esas regiones, produciendo, le paguen vasallaje a Roma. Hay un rey famoso por los evangelios que era Herodes Antipas. Herodes le pagaba vasallaje a Roma. Y Roma se comprometía a que eso produjera y circulara dinero. Entonces, con Trajano va a suceder eso. O sea, el gasto público lleva a generar empleo, al generar empleo lleva a que la gente tenga cómo circular el dinero, y al circular el dinero, los impuestos que se van a pagar son más permanentes. O sea, no solamente van a depender de las provincias invadidas, sino también del movimiento de Roma. A ver, ahí hay un asunto interesante. Se dice que en los tiempos de Trajano, Roma llegó a tener 1,500,000 de personas. O sea, 1,500,000 de personas es cualquier cantidad de gente. Muchas, en ese momento, Roma es una ciudad cosmopolita, con gente de todo el imperio y con unas redes de abastecimiento muy grandes. Unas carreteras, muchos kilómetros de carretera, con el fin de poder estar enviando bienes, comida a la ciudad. Y la ciudad se mueve, es a partir de todo ese movimiento económico. Eso hace que Trajano se preocupe mucho por los acueductos, para que no hayan pandemias, para que la gente no se enferme por falta de agua. Se van a preocupar mucho por una construcción muy grande que hace él, que es el del puerto de Ostia. Hace un nuevo puerto, un puerto mucho más grande, porque con Trajano los romanos ya tienen el Mare Nostrum. O sea, realmente están dominando el mar. Entonces ese es el primer elemento de Trajano fundamental, promover a gran escala el gasto público y en muchas ciudades por fuera de Roma, a fin de que todas esas ciudades paguen debidamente sus impuestos. Qué bien. Y fomenten la creación de pequeños negocios, a pesar de que Roma no era, como dice Indro Montanelli, una ciudad industrial. Solamente tenían teñidoras, algunas empresas que tenían telas, algunos que se dedicaban a trabajar la cerámica, pero sí habían muchos pequeños negocios, infinidad de pequeños negocios que mantenían la ciudad funcionando. Ahora de pronto hablamos un poquito de eso, de qué vive Roma. Hay un segundo elemento con Trajano, y es que prácticamente llevó el imperio hasta la India. O sea, estaríamos hablando de una especie de Alejandro Magno que extiende el imperio a provincias como Armenia, Persia, y llega a la frontera con la India. No entró porque el tiempo no le dio, porque se murió. se muere de una parálisis, ya está mayor. Pero de lo contrario, el mundo sería otro. Y hay algo muy interesante contra Jano, y es la guerra contra Dacia, contra lo que hoy en día es Rumania. No es de extrañar de que el rumano sea una lengua romance. En esas guerras con la Dacia, además había un carro rumano marca Dacia, sí, que querría decir Rumania en latín. En esa presencia de los romanos en la zona, se crea el rumano como lengua romance, que además es muy extraño, porque las lenguas romances se dan en países que prácticamente están unidos. O sea, Italia tiene frontera con Francia. El italiano es una lengua romance, Francia es una lengua romance. Francia tiene frontera con España. El español es una lengua romance. Y España la tiene con Portugal. El portugués es una lengua romance. O sea, si hacemos un viaje, se puede viajar por el mundo de las lenguas romances. Excepción hecha de Rumania, que ya es al oriente. Y que es un país que prácticamente crea lo que los lingüistas llaman un regiolecto, o sea, una forma de hablar a la romana. Por eso cuando uno coge un periódico romano, rumano entiende un montón de cosas. Ahora, Rumania, ahí viven los romaníes, los gitanos. Y todos esos gitanos de Rumania van a explayarse o a extenderse por los Balcanes y van a tener un centro muy poderoso en Milán. Ellos, Rumania es la cuna, digamos, de los gitanos. A ver, es un centro de gitanos. Los gitanos tienen el origen en la India, de la tribu Romí. Los romíes o los rumíes, y esos rumíes tienen su mayor asiento en Rumania. Aquí sería una, esto es una especulación, pero es interesante. Las guerras contra la Dacia prácticamente son guerras contra grupos gitanos, y después los gitanos en la época moderna se van a asentar en el norte de Italia, o sea, como parte del Imperio Romano. Hoy en día donde más gitanos hay romanos es en Milán, en todo el norte de Italia. Es muy particular. Eso es simplemente pues una especulación, pero que tiene su validez en tanto el movimiento de los gitanos y el mayor asentamiento importante de gitanos en Europa, que sigue estando en Roma. Eso sucedía cuando los romanos se tomaban una provincia y buena parte de, o un alto porcentaje de esa provincia se iba a vivir a Roma. Entonces Trajano es el inicio de una gran era. De hecho, después, y eso, haremos otro programa sobre esto, porque sería muy bueno establecer pues qué está pasando en Roma en este momento. Va a ser Adriano. Y Adriano es nombrado no porque Trajano haya determinado que él lo siga, sino porque es el amante de la mujer de Trajano. Pero eso ya pues haremos un programa sobre esto. Roma, primero que todo, para el momento en que llega Trajano, llega Adriano, llega Marco Aurelio, que van a ser como los grandes, un tríptico de grandes césares, tiene muy bien establecidas las economías urbanas y las economías campesinas. Ya hay un montón de pequeñas granjas produciendo, muchas veces pues en las sequías, en el invierno les va muy mal, lo que hace que la tengan que vender a terratenientes, porque el mundo de los terratenientes va a estar permanentemente en Roma, en el mundo romano. Pero de tal manera es una economía que mueve una gran infinidad de artículos, porque en la medida en que la ciudad se vuelve cosmopolita, en la medida en que mucha gente de las provincias con dinero se va a vivir a Roma, aparece lo que hoy en día llamaríamos un consumismo, algo como un efecto consumista. A ver, lo que más se va a producir en Roma es tela, cosméticos, una gran cantidad de cosméticos. Van a aparecer unos personajes que son los embellecedores, lo que hoy en día llamaríamos los estilistas. Y esta gente va a estar peinando señoras, a estar arreglándole la piel. De hecho, se pone de moda la leche, los baños en leche. Se habla de muchos que viajaban con un rebaño de vacas para poderse embellecer. Aparecen todas las pinturas, pintarse la cara, pintarse las uñas, o sea, todo lo que hay ahora, todo lo que hace una mujer moderna lo hacía una mujer romana. Ese va a ser un, y eso va a promover un sinfín de industrias, porque no solamente son las mujeres las que se embellecen, sino que también son los hombres los que se embellecen. Esta va a darse también el caso de muchos profesores que van a Roma a educar a los que tienen dinero. Ahí viene una discusión muy fuerte, porque la mayoría eran profesores griegos que trasladan sus costumbres a los romanos. Pero ya no están en calidad de esclavos en este momento. A ver, hay unos que sí, unos que no. O sea, el problema es que en la medida en que Roma romaniza sus provincias, las personas de esas provincias que antes podían ser esclavos ya no lo son. Entonces, a veces en tiempos de Trajano, por ejemplo, estaban faltando los esclavos. ¿Qué hacemos? Entonces aparecen los obreros. O sea que para muchos esclavos fue una gran cosa que Roma llegara al territorio donde estaban, porque quedaban libres. Sí, claro, por ejemplo, por eso no rara vez se pudieron esclavizar a los judíos, porque hacían parte del vasallaje de Herodes. Entonces todos los que estaban ahí no se podían esclavizar. No, ahí hay un cuento, por eso es que cuando hablamos del derecho romano, que es la base del derecho de todos los pueblos occidentales al menos, ahí había unas discusiones muy fuertes. A ver, un esclavo, cuando se esclavizaban los pueblos, se buscaba esclavizar el mayor número de gente capaz, no el que no sabía nada, para llevarse a Roma la sabiduría de esos esclavos. O sea que el esclavo no necesariamente desempeñaba oficios físicos. Ah, sí, claro, es que ahí es donde viene pues el problema de las películas. Claro, la gente le gusta más ver a alguien al que le pegan y que suda y que sube piedras. Pero los esclavos, por ejemplo, muchos de esos pueblos tenían medicinas, tenían arquitectura. Aparece algo que después van a ser los grandes constructores medievales, con base en lo que aprenden de carpintería. Es que esas construcciones romanas tienen más de carpintería que de otra cosa. Por eso los carpinteros en un momento dado fueron los maestros constructores, porque así como sabían hacer una mesa, una silla, sabían hacer un techo, sabían hacer pues cualquier cantidad de cosas con la madera. Entonces muchos de esos esclavos llegan en calidad de gente que sabe algo. Cuando empiezan a faltar los esclavos, porque ya no hay muchos esclavos, entonces aparecen los obreros, gente que quiere trabajar, aparecen los profesores, gente que quiere enseñar, y se da otro tipo de movimiento. Y en ese movimiento, digamos, entre comillas, no se afecta la economía de algunos, puesto que lo que primero le hacían los esclavos gratis, sí, claro, ya tienen que empezar a pagarlo. Claro, el de los terratenientes especialmente. Por eso los terratenientes dejan de sembrar, porque eso exige mucha gente pagando, trabajando ahí, y ahí hay que pagarles, y se dedican a la ganadería, porque necesitan menos hombres. O sea, 5 hombres pueden mover 100 vacas o 150 vacas sin problema. Y a partir de ahí, entonces se van a dedicar más a la cría de animales y a la venta de lo que esos animales producen. La leche, la carne, la piel, pero con muy poca mano de obra. No así, por ejemplo, cuando se dedican a la agricultura, y esto es interesante porque eso después se va a reflejar en las economías posteriores. Los que dedican a la agricultura son muchas personas, hay que abrir la tierra, hay que sembrar, hay que cuidar la semilla, no se debe permitir la maleza. Luego viene la cosecha. Pero serán pedazos, serán trozos pequeños de tierra para el pan coger, o si hay grandes extensiones como para alimentar a Roma. A ver, primero había que tener grandes extensiones para alimentar a Roma. De momento traían las cosas de Egipto, llegaba el trigo, por ejemplo, desde la época de Pompeyo. Llegaban de las provincias, llegaba mucha cosa, pero esas importaciones estaban quebrando a Roma. Porque entonces la gente no tenía empleo. A ver, es más o menos lo que después Max Weber va a establecer como el elemento básico, ético de cualquier sociedad, que es el trabajo. Si mientras en una sociedad se trabaje, la gente intercambia. Y no se asalta. En tanto una sociedad, este es imperativo ético que es el trabajo, la ciudad se desarrolla, piensa, mejora. Pero ¿qué sucede cuando el trabajo de la ciudad comienzan a hacerlo otros por fuera de la ciudad? Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el mundo, que lo está, el trabajo que le pertenece a una sociedad lo está haciendo China, lo está haciendo Vietnam, lo está haciendo Indonesia, y eso está creando pues los mismos problemas que creó en Roma. Por eso los emperadores buscarán, así sea, pequeñas parcelas, empezar a generar una mucha cantidad de trabajo, y a través de la parcela los romanos comienzan a subsistir, porque entonces ya tienen gallinas, ya tienen cerdos, ya tienen vaca, ya tienen mula, ya pueden sembrar una extensión de tierra, entonces tienen legumbres, tienen tubérculos, además de eso queda un excedente que pueden llevar al mercado, ese excedente lo negocian y así se mueve la economía. Pero el problema es que ellos detectaron era que con tanta importación, entonces la gente no tenía nada que hacer y se estaba dedicando al bandidaje. Claro. Pues esa es una constante, que es lo que hoy en día pues está pasando en muchas partes del mundo, donde el trabajo de una sociedad lo hace otra. Entonces esa sociedad se queda sin trabajo, y al quedarse sin trabajo crea un problema social. Claro. Entonces no todo el mundo lo podían dedicar a la guerra, porque al fin y al cabo había muchos reyes que estaban pagando vasallaje y era mejor que pagaran a estar en guerra con ellos. Claro. Ahí hay un principio válido. Ahora, cuando hay mucha gente trabajando, se aprovechan un montón de elementos para hacer nuevos productos. Por eso hablábamos, por ejemplo, de todo lo que era la cosmética, porque entonces había grasa en exceso, había huevos, había leche, y todo eso se mezclaba, y había distintas formas de comida, y para, por ejemplo, cuando Trajano vence a los dacios, a los romanos, hace una fiesta de 4 meses en Roma. Entonces uno dice, a ver, todas esas fiestas enormes, ¿para qué eran? Para generar más trabajo. Porque entonces los pasteleros tenían trabajo, los que hacían pan tenían trabajo, las señoras del oficio tenían trabajo, o sea, todo eso se llenaba de gente devengando dinero. Eso es lo que explica que una fiesta que valga 100 millones de pesos le da trabajo a un montón de gente. Claro. Esa plata de reparte. Porque una sola persona no es capaz de hacer todo ese trabajo. Entonces se necesita quien atienda a la gente. En tiempos de Trajano, por ejemplo, había gente que pagaba para que la cargaran, para que le arreglaran el cuerpo, para que le quitaran los zapatos. Claro, y todo eso es economía. Mueve la economía. Eso mueve la economía. Porque es que nos quedamos en la anécdota. Pero no, eso movía cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, en el Coliseo Romano, que es una de las construcciones de Tito, se llevaban animales por montones para que se mataran ahí. Cocodrilos contra panteras, leones contra gacela, bueno, una cosa bárbara, pero eso era los que cuidaban los cocodrilos, los que cuidaban las gacelas, los que cuidaban las panteras. O sea, todo eso. ¿Y qué pasaba después con lo que quedaba ahí? ¿Qué hacemos con los cueros? ¿Qué hacemos con lo otro? Incluso, a pesar pues de todo este mundo pensado en términos económicos, va a haber mucha barbarie. A ver, cuando hablamos de Trajano, en ese mundo económico y en ese mundo de la barbarie, que nadie se queja de él, nadie. El único que se queja de que se esté matando gente en el circo es Séneca. Es el único, y es en tiempos de Nerón. Hay dos personajes muy importantes al lado de ese mundo de Trajano, que son Plinio el Joven y Tácito. Ya de Tácito habíamos hablado, era el yerno de Agrícola, Domiciano manda matar a Agrícola, entonces Tácito hace unos libros contra Domiciano, pero también le va a servir mucho a Trajano, especialmente a Trajano. A ver, Tácito es uno de los grandes escritores latinos, él escribe libros de historia, se conservan 4, escribe algo que se llama Los Anales, se conservan 12, donde él da razón de ese movimiento en Roma. Ahora, el problema de Tácito, desde el punto de vista de los biógrafos, es que Tácito era un abogado, pues se decía que era mejor que Cicerón, y cuando escribe la historia, a él no le importa que sean mentiras, porque él lo que quiere es probar una tesis y se vale de todo lo que le dicen, de todo lo que él se imagina, pero quiere probar una tesis. Pero probarla desde las mentiras. Es probar una tesis. Lo mismo pasa en la filosofía, en la literatura, en la misma ciencia, que se parte de un error para llegar a una verdad. Y partir de algo que no es cierto permite entender después el resultado. Supongamos, si Adán y Eva no son ciertos, que es lo más probable, ese mundo de Adán y Eva ha llevado a buscar el origen del hombre de tal manera que hoy tenemos ya unas teorías mucho más verídicas que nunca, si no se hubieran dado a Adán y Eva, no hubiéramos llegado a esas teorías. Entonces, partir de una mentira, partir de un error, no es ningún problema, porque eso lleva a encontrarse definitivamente con la verdad. Esa era la propuesta de Parménides. Uh-huh. Parménides hablaba de una diosa con muchos velos, y el primer velo era la mentira, y había que irle quitando los velos hasta encontrarnos con la verdad. Uh-huh. Claro, que ya incluso se había filosofado el asunto, por eso Tácito es completamente válido. Él trata de demostrar el asunto de la libertad y se va a meter muy claramente con ese asunto, y el asunto de la reforma. Dice, toda reforma que se haga es un camino más hacia el abismo, porque no hemos sido capaces de leer la libertad antes de hacer la reforma. O sea, nos estamos dando la libertad de cambiar, pero no la libertad de entender. Entonces, claro, desde ese punto de vista, Tácito es tremendamente valioso. Ahora, las biografías y las historias no se pueden creer, pero las tesis sí. En ver cómo demuestra las tesis, por ejemplo. Y se da el caso de Plinio el Joven, que estaba emparentado con Plinio el Viejo. A Plinio el Joven le había heredado mucho dinero. Y Plinio el Joven va a pasar a la historia y está enmarcado en todo ese mundo de Trajano, porque no ve sino lo bueno en lo que se hace. Ahí hay un cuento tremendo. Él está en un medio altamente corrupto, en un medio donde las costumbres se han degradado a todos los puntos. Los únicos que sobreviven ahí, en ese mundo de esa degradación, son los cristianos y los judíos. Son los únicos que no van al circo. Son los únicos que rezan. El resto no. Ahora, no podemos decir que esos sean los romanos. Estamos hablando de que en el imperio hay etruscos, hay armenios, hay sirios, hay persas, hay griegos. O sea, llega un montón de gente con todas sus costumbres. Y obviamente, cuando hay grandes inmigraciones de personas, lo primero que van a vender es lo prohibido, porque a partir de ahí empiezan a recibir dinero. Entonces la gente se droga en Roma, la gente juega millonadas a los dados, apuestan a los caballos. Por ejemplo, ¿qué movía el circo romano? El circo romano la entrada era gratis, pero lo que movía el circo eran las apuestas. Claro, y sobre las apuestas el Estado recibía impuestos. Por eso, llenar el circo todo un día gratis y le damos circo y le damos pan, eso se financiaba con el producido de los impuestos de las apuestas. Que lo que se trataba era llevar gente que hiciera apuestas. Por eso le daban todo. Incluso a manera curiosa, pues el primero que lleva un circo, el primero que lleva una corrida de toros al circo es Julio César. Las corridas de toros son etruscas. Obviamente no sabían torear. El toro terminaba matando al otro. Pero la gente iba para las apuestas. Y entonces, pero Plinio trata de, Plinio el Joven, trata de ver lo mejor en todo. O sea, construimos, manejamos el mármol, sabemos de economía, entendemos de política. Y esto lleva a que el mundo romano, de buena manera, pueda darle al mundo formas de pensar, formas de discutir. Y viene un problema para el mundo de la ética: el bien particular sobre el bien general, o el mal particular sobre el bien general. Tenemos un montón de discusiones que nacen precisamente porque se da el asunto en Roma. Roma hay que sostenerla, Roma hay que manejarla de muchas maneras. Eso implica tomar decisiones políticas que no afecten la economía. porque sin economía se matarían entre ellos. Hay un cuento muy, muy interesante. Pero de hecho se mataban entre ellos. En Roma no, cuando había trabajo. Cuando no había trabajo, sí empezaban un montón de problemas. Primero, con la gente que había venido de las provincias, que no se veía identificada en el mundo romano. Lo que pasa, Memo, es que escuchándolo, usted mencionó hace un momento en el programa que nadie se quejaba de que se estuviera matando gente en el circo. Solamente lo hizo en tiempos de Nerón, Séneca. Sí, sí, pero, fue el único que se quejó. Pero esto me da a mí a pensar que ellos no concebían la vida como un valor intrínseco que había que guardarlo a como fuera. Para ellos sí, tenían claro. Un valor diferente. A ver, ahí hay una, y hay una gran discusión que incluso le inicia Séneca. A ver, el hecho de que no me importe la vida del otro. A ver, los primeros que llevaban al circo a matar eran los condenados a muerte. A esos condenados a muerte le decían, hombre, no lo vamos a ahorcar, no lo vamos a crucificar. Usted va a morir representando un acto mitológico. Entonces usted va a tocar el arpa como Apolo mientras lo matan. Ahora, lo interesante era que muchos creían en eso. Representar a sus dioses implicaba una muerte con dignidad y una esperanza. Esos son los primeros que llevan. Luego van a llevar condenados a muerte para que se maten entre ellos. Los que vencen tienen un día más de vida. Al otro día vuelven y pelean. Es una forma de que el otro no se deje matar. Es una cosa atroz, completamente atroz. Después en los campos de concentración habrá algo similar. ¿Y cómo hacer para sobrevivir un día más? Entonces allá le mátense. Los que queden vivos esperan hasta mañana y hasta pasado mañana. Y después aparecen los profesionales, los gladiadores profesionales, que ya sabían todos los trucos para matar a otro. Por lo común eran guerreros, eran mercenarios, y entre esa gente muchos se vuelven famosos. Uh-huh. Y son protegidos por la familia y son usados como sementales para las esclavas, para producir muchachos fuertes. Uh-huh. O sea, todo, una cosa que empieza representando actos mitológicos y morir representando una escena pagana, de la mitología pagana, en un momento dado se convierte en una forma de vida de la gente. Y después va a pasar pues con los mártires cristianos, como hemos dicho, los que se reconocen en las iglesias porque eran la palma del martirio, etcétera, que también iban allá, los mataban, pero se dejaban matar porque iban para el cielo. O sea, entonces ahí hay que hacer un montón de lecturas. Uno no se puede arriesgar a decir esto es así, asá, sino ver cómo se mueve esto. Ahora, lo dramático de todo eso es el espectador que asiste a una muerte continuada y goza con ello. Y el, sí, claro, y el desprecio por el otro. Ahí es donde el psicoanálisis, a través de Freud y de Lacan, van a establecer que la mayor pulsión de todas es la pulsión de muerte. Que parece ser que el más bueno, en un momento dado, es capaz de dejarse vencer por el patos, por la pasión, y desembocar en todo tipo de crueldades. Eso hace pues la famosa tesis de tantos de que el animal más cruel que hay en el mundo es el hombre. Y en el circo aprendieron desde chiquitos, porque no estaba prohibida la entrada de los niños. y los llevaban a ver matar y entender la muerte como una especie de espectáculo. Entonces, de esa forma entenderíamos eso. O sea que lo que uno podría pensar, Memo, es que ese valor de la vida como lo conocemos hoy, obviamente no ha sido así siempre, y eso cambia como con las culturas y los tiempos. Sí, cambia con las condiciones que se estén viviendo. A ver, Roma es un, digamos que un ambiente de dinero, de gastos excesivos, de guerras y de vivir el momento. Por eso es extraño cuando un César dura 20 años o, ¿cierto?, cuando llegan a la vejez, a pesar de que muchos llegaron a la vejez, el caso de Tiberio, el caso de Adriano, el caso de alguna forma de Trajano, etc. Pero está lo momentáneo, o sea, la idea de futuro en Roma solamente la van a tener los judíos y los cristianos. Son los únicos que tienen idea de futuro, porque tienen como meta mejorarse. Por eso los mandamientos están en futuro: no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Los demás tienen idea de momento, vivir el momento. Obviamente no todos los que vienen a Roma hacen eso, hay muchos que empiezan a mirar otros grupos y dicen, pues vamos a ahorrar, no nos vamos a degradar, no nos vamos a corromper, porque tenemos más que vivir. Por eso después, en la caída de Roma, los que evitan que la caída sea terrible van a ser los grupos judíos y cristianos que hay en Roma. Porque son comunidades organizadas, comunidades que piensan en el futuro, comunidades que tienen idea del pecado. Los otros no. Una de las cosas, por ejemplo, que dice Indro Montanelli al referirse a Roma, y es que cuando Roma pierde o le racionalizan sus dioses, es que comienza a caer. Porque los dioses romanos de alguna forma eran referentes morales. Pero cuando se racionalizan los dioses, por eso Cicerón se va a dedicar a hablar de los dioses, se pierde toda una estructura de comportamiento. Ahora, con la mezcla de los romanos con una cantidad de culturas bárbaras que no habían asistido a la construcción, sino que simplemente vivían del saqueo, del robo, excepción hecha de los persas y los griegos, pero cuando llegan esos persas y esos griegos a Roma, ya están completamente corruptos. Ese es el gran problema. Entonces, entender ese mundo romano es ese mundo que se da cuando se mezcla lo que tiene un valor con lo que carece de todo valor. Y cuando la mayoría de los que no tienen valores imponen sus criterios, los valores de antes se convierten en historia o en poesía. Eso es algo como para reflexionar hoy en día, por ejemplo. Se quedan en algo por allá, como que eran novelas, como que era un tiempo, pero empieza a funcionar el antivalor. Y cuando ya el antivalor se toma una comunidad, desaparece el futuro. Solamente va a ser importante el presente. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el emperador romano